Escúchame la magia. Atención, atención todos. Un momento de silencio, por favor. Atentos al piloto rojo. Estamos en el aire. Y grabando. Imaginemos un micrófono hipersensible, situado justo en el centro del planeta. Un micrófono omnidireccional, capaz de captar hasta los más imperceptibles sonidos que le rodean. Todos. Un micrófono corazón que escuchase la taquicardia del mundo. Escuchemos lo que registra. Nada. Ya lo habéis oído. Si la oreja del mundo hablase, si fuese capaz de reproducir todo lo que se oye, palabras, lamentos, chasquidos, tormentas, susurros, secretos, desgarros, risas, aullidos, palmas, trémolos, rugidos, corrientes, se quedaría muda. El mundo no es incapaz de hablar, sino de oír. Nuestro micrófono corazón sería capaz de oír nada porque lo está oyendo todo, metafóricamente al menos. El silencio es el grito del universo que lucha por oírse a sí mismo. Afortunadamente, nuestros sentidos no son la memoria de Funes. La funesta memoria, habría que decir. Imaginemos, pues, un micrófono humano, es decir, despistado, torpe, obtuso, incapaz de registrar más que un triste montón de sensaciones. Y grabando. Cientos de coches. Mantenemos el plano general. Y nos vamos moviendo de izquierda a derecha. Sin prisa, así. Bien. Torres gemelas, mellizas, bastardas. Ahí, perfecto. Mantenemos unos segundos. Y de nuevo, a la izquierda. Hasta alcanzar el centro del plano. Un poco más. Un poco más. Para. Y ahora lentamente empieza a acercarte. Sin prisa. Un niño travieso. Sin prisa. Así. Arenas irregulares. Acércate más. Y sin embargo, perfectamente continuas. Infinitas. La muralla más china que cerca el corral de aves solitarias. Más. Gallinero de voces. Difícil hacerse oír. El micrófono humano, demasiado tosco, registra el mundo como si fuera un estercolero al que no paran de llegar camiones de basura. Uno ha de pensar en su infancia para recordar sonidos nítidos, diferenciados. El chirrido de la puerta giratoria, la cara de su madre, el olor del propio cuerpo incapaz de contener sus fluidos. Después, los oídos y los ojos y los poros se llenan de la cera de estercolero. Imaginemos un micrófono niño, más animal que humano. La noche. Ahí. Un hombre golpea a otro con su mano. Y nos vamos acercando. Ante la diferencia del resto. Entre no la gente. No hay tiempo de preguntarse por qué. No, no te pares. Avanzan de izquierda a derecha. No, no te distraigas. Ve reduciendo campo. De su madre hacia adelante. No pierdas las caras de foco, ten cuidado. Igual que si fueras. Pero no te distraigas, no te distraigas. Atada de la correa de su bolso. No te distraigas con la cara. Ahí, esa voz la oyes. ¿La oyes? ¿De dónde sale? De ahí, de ese transistor. ¿Dónde? En la mesa, en la mesa de aquel puesto de tabaco. Ah, sí, ya lo oigo, acércate, acércate. Zoom a primer plano. Es difícil llegar, penetrar a través de los diminutos agujeros del altavoz. Minúsculos ocelos, millones de ojos que dividen la realidad en partes, partículas, células, átomos, hasta llegar al máximo detalle, al primerísimo primer plano. Es difícil hacerse oír, difícil hacerse ver, difícil ver, saber mirar, encontrar los detalles que diferencian las cosas. La hiperrealidad. Principio de incertidumbre. Imposibilidad de medir lo más pequeño, de atraparlo, pues el proceso de medida altera sus condiciones. Este programa está pues abocado al fracaso. Especia Melange. Un plano de detalle lleno de defectos. Plano detalle. Detalle de un plano detalle. Ampliación de detalle de un plano detalle. Ampliación de detalle de un plano detalle que toma una cámara fotográfica. Disparo. Ampliación de detalle de un plano detalle que toma una cámara fotográfica, pero cuando todavía no se ha tomado la instantánea. Es decir, aún en la mente del que fotografía antes del disparo. Ampliación de ese mismo detalle en los ojos del fotógrafo ante el positivo en papel. Ampliación aún mayor. Más. Tanto que se cuela dentro de ese minúsculo detalle del plano detalle. Empapelado. Ya está dentro. Justo delante. Disparo. Justo después del disparo. Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías. Actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reportero y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del portal de su casa. Pero de todas maneras, cuando se anda con la cámara, hay como un deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera a trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone insidiosa. Pero no desconfiaba, sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión sin encuadre, la luz sin diafragma ni velocidad a 250. Ahora mismo podría quedarme sentado en el pretil sobre el río, mirando pasar las pinazas negras y rojas, sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas. Nada más que dejándome ir en el dejarse ir de las cosas, corriendo inmóvil con el tiempo. Y ya no soplaba viento. Creo que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar rezuma falsedad, porque es lo que más o menos nos arroja fuera de nosotros mismos. De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible. Basta quizá elegir bien entre el mirar y lo mirado. Desnudar a las cosas de tanta ropa ajena. Definitivamente desnudas. Completamente. No, amigo, no pase de largo. ¿Eh? Que no le dice nada. Un cuadro no es una lámina de almanaque, no basta con mirarlo. Al menos este cuadro. Aunque tampoco todas las láminas de almanaque son iguales, es cierto, pero volviendo al cuadro. ¿Usted no conoce las nuevas teorías estéticas? Las ultimísimas. No es el cuadro el que tiene que venir a usted, sino usted, el que debe entrar en el cuadro, penetrarlo, horadarlo. ¿Qué hace? Pero deje eso ahora mismo, no sea imbécil. Yo no dije agujerearlo. Y déjelo quieto, por Dios. No hay nada detrás, ni tampoco en el canto. Cálmese y vayamos por partes. ¿Qué le parece la mujer del cuadro? Sí, tiene una cara enigmática, lo sé. No es exactamente guapa ni fea. Aunque, si tuviéramos que decir algo, me quedo con lo primero. Lo que no me negará es que esos ojos esconden más de un secreto. La boca no le gusta. Es pequeña, antigua, pero se fijó en las comisuras. Uno no sabría decir si apuntan al cielo o al infierno. Imagíneselas liberadas en una sonrisa. Las bocas pequeñas como esas son de las que se quiebran tan ligeramente al sonreír que parecen presagiar un gozo profundo y duradero. ¿No puede ver la puntita de la lengua surgiendo entre sus dientes apretados? ¿Verdad que sí? Y puedo jurarle que acabará mordiéndose el labio como una perla que atraviesa el húmedo de la ostra. Pero no es impaciente, aún hay muchas cosas por descubrir. Reparemos ahora en el vestido de la dama. No me negará que es exquisito. El pintor ha encontrado en la paleta el blanco desvaído de una neblina y el delicado efecto de las transparencias. Ese vestido que parece cubrirla por entero es en realidad un falso desnudo. Si usted ve solo el blanco es porque está mirando el bulto, pero pruebe a descorrer una a una las finas capas de gasa del vestido, o mejor, trate de estirarlas. Imagine que una brisa fuerte entrase por debajo de la falda e hinchase la tela como un globo. El entramado de hilo se deshace lentamente como una oblea en los labios. El blanco se difumina, se hace aire, y entre la bruma de hilo surge tímido el contorno, la suave caída de los muslos, los brazos algo masculinos, unos pezones grandes y oscuros como las pupilas de un animal, el vientre igual que la lisura de una ola que arrastrase espuma negra hasta el borde de la arena, y la raya del ombligo y las caderas altas que dan la impresión de inclinar la figura hacia adelante, como si se ofreciese. Cójala, tómela, podría perder el equilibrio después de tanto tiempo posando. Eso es. No imaginaba una piel tan oscura, ¿no es cierto? Yo ya le dije que estaba desnuda. Really do pray, come. Veamos. ¿Su dirección? No la sé. ¿No la recuerda? No, es que nunca la he aprendido. ¿Sabe cuál es su calle? Pues la acera es gris y tiene esas baldosas de cuadritos muy pequeños que cuando vas andando rápido se mezclan. Se cruzan las rayas de la cuadrícula y te mareas y piensas que te vas a caer. Cuando has avanzado un poco hay un agujero. Lleva años allí. Tiene la forma de un riñón y la medida de un 36 de pie. El mío encaja perfectamente. Sí, sí, muy, muy bien, pero ¿no sabe cómo se llama? No. ¿Puede darme más información, un punto de referencia? Ya se lo he dado, el agujero. Lo reconocería con los ojos cerrados. Está bien. ¿Cómo es su portal? Mi portal... un número 9 descolgado. Un cuadrado de plástico azul oscuro con la esquina izquierda mordida. Es una muestra muy pequeña y muy bien delineada. Es un 9 plateado con un trazo que quiere matar la curva propia del 9. Señorita. Por las mañanas, a eso de las 10, el sol le da directamente y se pueden ver unas motitas de purpurina blanca. Si lo miras un poco ladeado, parece que se mueve. Disculpe que le interrumpa, disculpe, pero... ¿no puede darme otros datos? ¿Muchos más? Está sobre una pared de piedrecitas rojas. Al estar descolgado se puede ver la suciedad del muro, porque el recuadro ocupaba antes el número, que es más claro. Bueno, es un juego de... No. Me refería a que si puede darme más información sobre su portal, no sobre el número 9, señorita. Claro, disculpe. Bueno, mi portal es de aluminio. Junto a la cerradura hay un poema que alguien rayó con una llave. Dice, te quiero, Loli. Te quiero, Loli. La caligrafía no es muy buena, pero comprensible, teniendo en cuenta el método de grabado, es precioso. ¿A usted no le encanta la sencillez y la sinceridad de estos versos? Sí. Ay, a mí me gustaría que alguien me dedicase una pintada, o una muesca en el cemento, o unos rayajos con algo metálico. Es que a mí me parece... Oiga, perdone, perdone que le interrumpa otra vez, pero con eso tampoco puedo ayudarle. Vamos a ver. ¿El teléfono de su casa? Pues es uno de esos antiguos, de disco. Era de mi abuela, y yo le tengo mucho cariño. Ya. Es rojo. Oiga, señorita, con el tiempo ha perdido la capa de brillo y ahora se ensucia un poco más. Alrededor de los agujeros para meter el dedo hay un pequeño cerco de mugre, pero yo no lo limpio porque aún deben de quedar huellas de mi abuela. El auricular pesa mucho y la parte por donde se habla huele a saliva. Pero, ¿recuerda usted el número? Las 9 cifras de su número de teléfono. No. Nunca lo he sabido. Dios mío. Lo llevo en la cartera con la dirección y lo demás, pero ya sabe que me lo han robado todo. Ya. ¿Vive usted con alguien? Sí, con mi hermana, que tiene un lunar muy gracioso en el dedo meñique de pie derecho. Y tiene unas manos pequeñas que no pueden crecer porque se las come, casi no tiene uñas. Lleva siempre una cadena de plata con un colgante verde en forma de gota que se le cuela siempre aquí en el hoyito este del cuello. En el hoyito del cuello. Muy bien. ¿Pero cómo se llama su hermana? ¿Su hermana? Ya, sí, eso sí que lo sabía, pero ahora no me acuerdo. Dios. Bueno, es un nombre muy fácil de escribir. Uno de esos que se deslizan así por la hoja y no te obligan a levantar el boli del papel para dibujarlo. Cuando la llamas por su nombre y ella está de espaldas, solo gira la cabeza y el colgantito se le sale del agujero del cuello. Es muy gracioso. Oiga, señorita, ¿se pierde usted muchas veces? Bueno, alguna vez. Cuando me pasa como hoy, que me quitan del camino algo que yo reconozco. Hoy me he perdido porque no he encontrado la señal de prohibido el paso con un corazón pintado a rotulador que pone C y M. ¿Sí? La M mal hecha y mucho más grande que la C. Ajá. Y claro, sin eso no sabía por dónde tirar. Ya. ¿Y qué hace otras veces cuando se pierde? Pues miro mi dirección, que la llevo en la cartera, y pregunto, pero me lo han robado. Pero usted no sabe por dónde va. Las calles, las tiendas, los carteles, los edificios, la ciudad. ¿Cómo, en conjunto? Sí, como todos. Pues no, bueno, creo que no. Yo pensaba que era despistada, pero... a lo mejor no tengo visión panorámica. ¿Visión panorámica? Eso me aburre mucho, ¿sabes? Que... ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? No sé, 2 horas. Cierre los ojos. Muy bien. Y ahora, dígame, ¿cómo es esta habitación? Pues en la mesa hay un sacapuntas antiguo de cristal y acero. Ajá. El puño de la manivela es negro y tiene muchas huellas. Está lleno de virutas hasta la mitad. Mi profesora del colegio tenía uno igual. Llevo todo el tiempo acordándome de ella. Era una buena mujer, pero tenía una verruga horrible de 3 pelos en la barbilla. Si le soy sincera, no llevo toda la tarde acordándome de ella, sino de aquella desagradable verruga. Señorita, nada más. ¿No puede decirme nada más de esta habitación? No. Pero, ¿no sabe decirme si es grande, pequeña, pintada de blanco, de rosa, con ventana, sin ventana? No, lo siento, solo recuerdo el sacapuntas. ¿Y yo? ¿Cómo soy yo? Pues tiene usted dos arrugas concéntricas a cada lado de la boca. Ajá. Las de dentro son más pequeñas y se le acentúan mucho cuando se pone nervioso. Sí, eso es cierto. Tiene usted la piel clara pero curtida. Y por la profundidad de las arrugas me atrevería a decir que se ha reído usted mucho. Sí, sí, pero soy rubio o moreno, gordo o flaco, guapo o feo. ¿De qué color tengo los ojos? No lo sé. Para mí usted solo es cuatro hermosas arrugas en las comisuras de la boca. Vaya, señorita, creo que lo suyo no tiene remedio. Su mundo está hecho pedazos y así no hay quien lo reconstruya. Yo no tengo ningún interés en reconstruirlo. Ah, ¿no? Porque voy a querer verlo todo montado con lo bueno y lo malo si me puedo quedar solo con lo hermoso. ¿Para no perderse? Vaya motivo. Piense usted que si le cayese un rayo encima y solo le quedaran las arrugas de su boca, la única persona en el mundo capaz de identificarle sería yo. Sí, claro. ¿Qué tonterías digo, señorita? No cabe duda de que eso es mucho más útil que saber volver a casa. Bueno, si me disculpa, se hace tarde. Si quiere puede venirse conmigo, se acaba mi turno. No, me quedaré aquí. Antes o después mi hermana me reclamará, ella ya me conoce. Vaya tarde más fea que se ha puesto. Bueno, tenga cuidado, ¿eh? Sí, del rayo, la tendré. Adiós. Adiós. Adiós. Foi um pequeno momento, um jeito, uma coisa assim. Era um movimento que aí você não pôde mais gostar de mim direito. Teria sido na praia, medo, vai ser um erro, uma palavra. A palavra errada. Nada, nada. Basta quase nada. E eu já quase não gosto. E já nem gosto do modo que de repente você foi olhada por nós. Porque eu sou tímido e teve o negócio de você perguntar o meu signo quando não havia signo nenhum. Escorpião, Sagitário, não sei que lá. Ficou um papo de otário, um papo ia sendo bom. É tão difícil, tão simples, difícil, tão fácil de repente ser uma coisa tão grande. Da maior importância deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim entre nós. E você jogando fora agora, vá embora, vá. Há de haver um jeito qualquer, uma hora. Há sempre um homem para uma mulher. Há 10 mulheres para cada um. É sempre uma mulher, etc e tal. E assim como existe disco voador e o escuro do futuro, pode haver o que está dependendo de um pequeno momento puro de amor. Mas você não teve pique e agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Você não teve pique e agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Mas você não teve pique e agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique, não sou eu quem vai. Mas você não teve pique, não sou eu quem vai lhe dizer que fique, não sou eu quem vai lhe dizer que fique, não sou eu quem vai lhe dizer que fique, não sou eu quem vai lhe dizer que fique, não sou eu quem vai. Mas você não teve pique, não sou eu quem vai lhe dizer que fique, não sou eu quem vai. Las cucharas se amontonan en el fregador de Julius. Restos de las últimas 6 o 7 comidas descansan tranquilas en el metal. Si se mira con atención, se ven restos de aletría, algún garbanzo de un contundente cocido, fideos retorcidos en curiosas formas de laberinto alimenticio, escuetas briznas de carne, probablemente de ternera demasiado joven para haber enloquecido, un poco de flan y los ecos blancos de una cuajada degustada con delectación. Matices amarillos descubren que alguna miel endulzó la leche fermentada. Conociendo a Julius, la miel sería despliego. A Julius le encanta el despliego. A las abejas también, al menos a las responsables de esta miel. A Julius le gusta el sabor que se queda en su boca, como si la miel se escondiera en algún sitio de su paladar o su lengua y se entretuviera susurrándole recuerdos. Recuerdos tranquilos. Posiblemente algo que hubiera sucedido en un campo moteado de flores, como en una película de enamorados o una novela de Daniel Steele. Recuerdos que nunca pertenecieron a Julius y que por eso se quedan siempre en un susurro lejano, insinuado por una miel tímida y huidiza. Por la ventana entreabierta se cuelan los primeros calores del verano. Y una mosca. La habitual mosca del salón de Julius. La mosca ocupa enseguida su espacio, como si no hubiera entrado por error y sí convencida de que ese es su lugar en el mundo. En mitad del vacío que llena el centro de la habitación, la mosca revolotea. Vuela en una trayectoria decidida al albur, demostrando que en el diminuto salón de Julius se pueden recorrer kilómetros. Julius deja que la tarde avance y que las sombras de la noche se mezclen con la luz amarillenta de las farolas que poco a poco se van encendiendo en la ciudad. Se encienden perezosas, parpadean indecisas, como si ninguna se animara a dar el paso y encenderse del todo. Pero siempre hay alguna pionera. Siempre hay quien dé el primer paso, quien abra camino. También entre las farolas. Una se enciende con un fogonazo decidido. Las otras siguen el ejemplo y dejan de parpadear para iluminar las aceras y disuadir con su luz amarillenta a los amantes y los ladrones. Julius aprovecha las últimas luces para seguir el vuelo de la mosca. Es difícil, tan pequeña y oscura que a veces se confunde entre la penumbra. Julius ve cómo la mosca aparece y desaparece, recorriendo incansable el vacío que cuelga en mitad de su salón. Los oídos de Julius, donde aseguran los entendidos que se encuentra algún centro del equilibrio, están delicados, y tanta ida y venida de la mosca acaban por marearle. Antes de que el mareo pase a más, Julius se olvida de la mosca. A pesar de que ya todas las farolas se han encendido, poca luz llega hasta Julius. En la oscuridad los sonidos son más evidentes. Otra señal de que llega el verano es que las ventanas de los vecinos se abren para que entre el fresco del anochecer. Y a cambio, se deja a los sonidos del hogar que salgan a la calle. Cuando las noches de la ciudad se llenan del ruido de los televisores encendidos, Julius apunta en su diario que ha llegado un nuevo verano. Los sonidos estridentes de algún concurso del prime time entretienen las acrobacias de la mosca en el salón de Julius. Alguna hija rebelde provoca los gritos de un padre estricto. La pareja del quinto vuelve a compartir con todo el vecindario la banda sonora de su amor. Y esta noche han decidido quererse en Dolby Surround. El amor ajeno perturba a Julius. Le recuerda los susurros de la miel de espliego escondida en su boca. Le recuerda que hay vacíos que se pueden llenar con el vuelo de una mosca, como el que hay en medio del salón. Y que otros se hacen más grandes con los gemidos ajenos. Julius se levanta del sillón. Aplausos enlatados salen de cientos de televisores a la vez y se cuelan por la ventana de Julius como el eco confuso y revuelto de la falsa felicidad. La mosca realiza el enésimo looping de la noche para después acompasar su vuelo a los chirridos rítmicos que llegan desde el quinto. Julius aspira con fuerza, como si cargara contra el cigarrillo la rabia de no entender los recuerdos del espliego. El tabaco chisporrotea durante unos instantes y de repente se apaga, como al final de un castillo de fuegos artificiales menores y mal preparados. Julius chafa la colilla contra los restos de la cena. La ceniza se mezcla con lo que queda de la salsa en un improvisado ejercicio de nouvelle cuisine. Julius recoge la mesa de la cena, lleva los platos y los cubiertos hasta el fregadero. La mosca se le ha adelantado. Certera, se ha dirigido hacia la pequeña cuchara de postre con la que Julius se comió la cuajada hace algunas noches. Ella sí entiende los recuerdos que susurra la miel y envidia a sus primas las abejas, revoloteando todo el día por ese campo moteado de flores, incordiando a los enamorados. Julius friega diligentemente toda la vajilla. Lo hace con guantes porque el tacto de los restos de comida mezclado con agua y detergente le da cierta tiricia, algo así como un asco refinado. Lo friega todo menos las cucharas. Es una de esas manías cotidianas de las que todos sufrimos alguna que otra. Julius no puede soportar fregar cucharas. Es superior a sus fuerzas. Como ya se le han acumulado demasiadas, decide tirarlas a la basura y sustituirlas por una docena todavía por estrenar. Ya es tarde y Julius está cansado. Decide acostarse. La mosca lo ve dirigirse al dormitorio y sabe que cuando Julius duerme no suele prestarle mucha atención. La pequeña e incomprendida acróbata de los cielos domésticos decide marcharse a alguno de aquellos misteriosos lugares donde duermen las moscas. Mañana volverá a dibujar nuevas piruetas en el salón de Julius. Mañana será otro día. Antes de acostarse, Julius cierra las ventanas. Teme que los vecinos del quinto tengan para rato y le llenen el sueño de incomprensibles campos floridos e inquietantes pliegos. Da unas cuantas vueltas en la cama y finalmente encuentra la postura adecuada. Justo antes de dormir, se imagina cayendo y da un respingo en la cama. Durante un segundo, el sueño se hace realidad. Luego todo vuelve a la calma y Julius se duerme. La ventana cerrada le protege de sueños inconvenientes. Otra noche más en silencio, hueca, como el vacío que cuelga en mitad del salón de Julius. Quizá otra mosca le llene el sueño de arriesgadas maniobras aéreas. Quizá se le vuelva a quedar vacío. Cuando se duerme, olvida todas estas cosas. Mañana será otro día, también para Julius. Menos mal que le quedan un montón de cucharas nuevas por estrenar. imagen de ojos ciegos que no quieren ver más allá de lo que no alcanzan con las manos. Basta de conflictos. Seamos prácticos y amemos lo posible. Fuera a los inútiles soñadores. Convencidos, esos ojos siempre exclaman: solo me queda tu ombligo, como una taza redonda. Onfálica, Mario Benedetti. Cuando el fulano se miraba el ombligo, no era por narcisismo o complacencia, sino porque ahí siempre vio colinas, nubes convexas, constelaciones, abismos caóticos y jubilosos, grillos, calandrias, cachorros de puma. Cuando el fulano se miraba el ombligo, no era porque se creyese el centro del mundo, sino porque allí evocaba pompas de ocio, cómodas profecías con vistas al mar, terrazas de crepúsculo a fuego lento, pinos espeluznados, vientos espeluznantes. Hoy, cuando el fulano se mira al ombligo, no es porque se sienta presuntuoso, sino porque allí escucha los mejores prigones, coros de rameras que ascienden al cielo, carillones con horas al mejor postor, ecos de moribundas primaveras. Lo cierto es que el fulano mira su ombligo. Por él desciende el mundo, sube al vuelo, pero solo lo asume con alborozo cuando le trae nostalgia onfálica de su linda mengana, cuyo pozo de sueño le acerca más delicias que el ombligo de Venus que medra en los tejados. Solo me quedó tu ombligo, como una taza redonda. Solo se me ocurre mi ombligo, en imparable actividad de observación del mundo. Ahí empieza y termina toda mi capacidad de simbiosis con la naturaleza, nunca más allá del círculo vicioso y viciado de mi narcisismo, como una taza redonda. Allá voy yo conmigo a cuestas. Desde que piso la zapatilla que duerme boca abajo junto a mi cama, hasta que le indico al despertador la hora exacta a la que está obligado a trabajar a la mañana siguiente. Allá voy yo, en complicado equilibrio sobre el borde resbaladizo de la taza, circuleando incansable los bordes de mi ombligo. En tal ceguera egocéntrica, a uno jamás se le ocurre encender la tele para observar en gráficos a colores el preocupante calentamiento de la atmósfera, o el índice del paro del mes de abril, ni entablar una conversación amable de ascensor con un vecino a la vuelta de comprar el pan y el periódico, ni siquiera realizar ese acto de socialización que consiste en levantar el auricular del teléfono ¿cómo te va? El equilibrio del ombliguista de oficio se asienta en la capacidad innata de este para caminar a paso lento mirando exclusivamente al frente. Nada de interferencias externas, nada de terceros. Paso vedado, uso exclusivo, coto privado de caza. Así es un ombligo intachable. El equilibrista de ombligo gusta de mirar hacia adentro y de buscar detalles en cada uno de los pliegues de su anatomía más íntima. Un interior cuidado empieza con un exterior lustroso, resplandeciente, atractivo, atrayente, impoluto. A eso y no a otra cosa se dedica un ombliguista que ama lo que hace, que ni se arrepiente de su postura, ni ha querido desarrollar su capacidad de escuchar a los demás, de mirar a los demás, de ver a los demás, de escuchar y tal vez con el tiempo desear, o me atrevo a decir, hasta amar. Reconoce allá abajo, en el interior del inmenso círculo en que ha convertido su cuerpo, todo lo que ama. Sus lindos ojos verde mar, que jamás nadie supo piropear en un pliegue. Su mente de envidiable actitud vacía en otro de ellos. Su nada, que es nada y a la vez todo y que solo es suya. En el centro rugoso y suave de ese grande, enorme, perfecto ombligo. En el centro de su universo. Armonía de pliegues que nunca estuvo dispuesto a romper con la intrusión de estúpidas partículas externas. Ridículos detalles que romperían la diminuta pero perfecta armonía de su ombligo. Tan manejable y pequeño, tan solo suyo, tan equilibrado, tan tranquilo ombligo. Ombligo como una taza redonda, limpia de impurezas. ¡Qué placer! ¡Qué derroche de amor sin rebosar nunca el borde de la taza! Traidores a sí mismos los hay, como en todos los oficios, como en todos los círculos de amigos, como en todas las cabezas y en todos los corazones. Conocí a un ombliguista que se vio tentado durante años por algo tan etéreo como la música unos días. Y otros, por algo tan mundano como la comida. El rabillo del ojo le jugó una mala pasada. Y por fin, de tanto mirar más allá de sí mismo, le fallaron los pies. Cayó no dentro, sino fuera del ombligo. Ahora recorre las dunas arenosas del bajo vientre, aproximándose peligrosamente a los límites de su cuerpo. Podría caer en el abismo desconocido del universo sin esquinas, donde todos los demás cohabitan con sus problemas y con los de todos los otros. Las malas lenguas dicen que ya descubrió el sexo, que incluso invitó a terceros a probarlo, que hasta le gustó revolcarse en labios ajenos y que a ratos aseguró encontrar allí la felicidad. Malagradecido renegado. Gran talento echado a perder por la banalidad del mundo y de sus microbios. Pero no sé mucho más de este triste personaje. Poco me importa. Nada. Solo yo me importo hasta el delirio. Yo. Rompamos una lanza por todos aquellos ególatras amantes de su ombligo. Hagámoslo, pero sin unión. Con total autonomía los unos de los otros. Quedémonos cada uno mirando así, hacia adentro. Ignorémonos. Formemos un partido independentista hasta las últimas consecuencias. Cada uno separado de todos los demás. Y a los que, caminando por el borde de la tacita de su ombligo, se nos despisten y se caigan fuera y se deslicen hacia los límites exteriores de su mundo, seguiremos ignorándolos, sin mirar. No es nuestro problema. Nosotros sigamos escrutando absolutamente todos los maravillosos detalles que esconde nuestro ombligo. Cada uno el suyo. Seguro que así, por fin, algún día, conseguiremos ese tan anhelado mundo feliz. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke. don't even want to. Hey man, see you check your change, dressed up like a car crash. The wheels are turning, we're upside down. You say when it hits you, you don't mind. Detalle no hemos sido ni más ni menos que los siguientes: Chema Sánchez, que tiene un pelillo sin afeitar en mitad de la barbilla, en el control técnico. Mercedes de Prado en los preguntajes. Ayer tenía una ceja más caída que la otra. Roberto López, que ha vuelto a atravesar las ondas, pero muy discretamente hoy, muy sutilmente, y ha vuelto a ponernos su voz. Sí. Gracias, gracias por reafirmar lo que yo digo. Bueno, y Diego Alfaro y Ángel Carmona, que no ha dado tiempo hoy, pero se estrellaron ayer por hacernos un detallito. Besos, besos, adiós.